Buenas tardes, noches. Muchas gracias por haber acudido a esta cita, que en realidad es la cita que originariamente habíamos proyectado para presentar este libro del blog del diario.es, Contrapoder, un libro al que hemos titulado Desmontando el régimen, pero que por imperativos editoriales de supuesta mayor eficacia, pues organizamos, ¿no?, de manera un tanto más recatada y breve, sin que tuvieran oportunidad de intervenir los coautores residentes aquí en Sevilla que han participado en este texto, ¿no? Propósito mío era, de hecho, desde el inicio, que el protagonismo lo tuvieran los autores sevillanos, porque la contribución sevillana es importante al libro. Y en este sentido tengo que hacer, ¿no?, alguna disculpa previa por alguna crítica recibida en las redes sociales, porque por la composición exclusivamente masculina de esta mesa, que se debe puramente a las circunstancias fortuitas de que los autores que contribuyen en el libro, que residen en esta ciudad, pues somos todos hombres. Mañana lo presenta una autora y coeditora, solo una mujer, en Valladolid, y desde luego, ¿no?, se responde a esa circunstancia fortuita y naturalmente no a una inclinación patriarcal discriminatoria, menos en un libro que cuenta con un capítulo por entero dedicado a reformas y a políticas de igualdad de género. Pues bien, con vosotros van a compartir, ¿no?, sus puntos de vista y sus aportaciones al libro tres profesores de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, el profesor Bartolomé Clavero, catedrático de Historia del Derecho, que es el que se ha encargado de realizar el capítulo, quizás uno de los más peliagudos y seguramente el que más debate va a suscitar en esta sala, porque ya lo suscitó en la anterior presentación, que es el capítulo sobre reformas en el terreno de la estructuración territorial y de la composición plurinacional del Estado español. En segundo lugar, ¿no?, va a intervenir el profesor Rafa Sanz, que es profesor de Derecho Tributario y que precisamente se encarga del capítulo sobre políticas fiscales. Y en tercer y último lugar habla el profesor Víctor Vázquez, profesor de Derecho Constitucional también de la Facultad Hispalense de Derecho, y es quien, por razón de su especialización, se ha encargado de escribir el capítulo sobre relaciones de iglesia, entre Iglesia y Estado, ¿no? Como sabéis, ¿no?, se trata, al fin y al cabo, de un librito que a lo que aspira es a ser el manual del diputado progresista de izquierdas en esta legislatura, que no sabemos lo larga o corta que será, pero básicamente responde, ¿no?, a dos propósitos. Uno, identificar la funesta obra legislativa del último gobierno, ¿no?, que ha supuesto una gran paletada de ceniza en la historia de la democracia de este país, ¿no?, que con quebrar y merma consiguiente de derechos, y a su vez proponer alternativas para, ¿no?, colocar nuevas leyes en lugar de las leyes fruto de este gobierno en materia de educación, en materia fiscal, en cuestión de derechos sociales y yo creo que hasta un total de 25 materias, ¿no?, que son las tratadas en el libro. Y el libro tiene dos preocupaciones fundamentales, o dos hilos conductores, que son los propios del blog: la defensa, por una parte, de los derechos humanos, considerados en su integridad, desde luego comprendiendo derechos económicos, sociales y culturales con el mismo rango y la misma calidad que derechos políticos y civiles. Y el segundo hilo conductor, la defensa de posiciones de democracia más intensa, ¿no?, que corrijan la actual democracia de baja intensidad, ¿no? Esos son los dos hilos conductores y el título responde, ¿no?, a la idea de que la legislación de este gobierno pues ha puesto en suspenso la Constitución, al menos sus aspectos más garantistas, y un régimen pretendidamente constitucional, ¿no?, un sistema democrático constitucional, ha devenido en un régimen esclerotizado, en un régimen fosilizado, jerárquico, autoritario, cada vez más centralista, y es precisamente eso lo que hay que desmontar a través de reformas tanto legislativas como con el horizonte puesto en reformas constitucionales. Pues bien, yo, sin robar más tiempo a los protagonistas de la noche, paso la palabra al profesor Clavero. Muchas gracias y buenas noches. Un poco ahí todo. Habéis visto que estaba todavía no leído el libro. Digo, bueno, aquí no lo vamos a contar, ¿no? Que para eso el libro está para que se lea, ¿no? Pero si no lees el libro y lees solo la primera parte, la introducción, que es la que hace Sebas, sobre lo que ha ocurrido en estos últimos 4 años con la Constitución española, por obra del gobierno del Partido Popular y con la complicidad del primer partido de la oposición, pues yo creo que tienen ya mucho leído y que el resto les va a ayudar a percibir algún detalle. Mi parte, que es una parte delicada y tan delicada, ¿sí?, que reflexione sobre en qué situación está la problemática territorial en España, de otra forma dicho, la problemática comunitaria, la existencia de comunidades autónomas y la relación entre estas comunidades autónomas. Mi idea es la de que en el desarrollo de las autonomías en España a partir de la Constitución se han producido muchos fraudes, incluso verdaderas estafas, una de ellas con Andalucía, ya le diré por qué, más bien con la ciudadanía andaluza, no con la autonomía andaluza, más bien con la ciudadanía. Ahora le diré por qué digo esto. Hasta el punto de que la Constitución de hoy no es la Constitución de 78. La Constitución de hoy se dice, bueno, eso solo se ha reformado en 2 detallitos. 2 detallitos, claro, de importancia. Que si no son ciudadanos, pueden votar en elecciones locales, que está dicho la Constitución, y resulta que solo se aplica a europeos, no se aplica a extracomunitarios, que sería lo más importante, la vía de la integración social. Y el segundo, pues, de que hay que respetar como máximo principio constitucional una estabilidad presupuestaria que va frontalmente contra las libertades y derechos de carácter social que están en la Constitución. Pero bueno, literalmente, en cuanto a el texto que se ha tocado, pues 2 detallitos. Pero eso no significa que en la Constitución se lo haya cambiado en 2 detallitos. La Constitución ha cambiado profundamente. Se han producido lo que se le llama mutaciones constitucionales, y esto es que por vía indirecta, más o menos colateral, a veces a través incluso de desarrollo legislativo, reglamentario inferior a la Constitución, se producen verdaderos trastornos en el edificio constitucional que llevan a hacerlo hoy en materia territorial bastante irreconocible. Y de ahí los problemas, y de ahí también el sentido en el que va la propuesta que aquí incluyo, lógicamente, como una sugerencia para el debate que se tiene que producir, o que se está ya produciendo fundamentalmente en Cataluña y en el País Vasco. Cataluña está a la vista, ¿no? El País Vasco no está a la vista, porque los periodistas pues miran lo que es más fácil de percibir. En el País Vasco, desde hace un par de años, se está desarrollando un proyecto político de renovación de la autonomía en una comisión parlamentaria, la Comisión de Autogobierno, que con paso más firme y de modo más sólido está apuntando hacia un horizonte de radical transformación de la relación entre el País Vasco y España. Y eso, pues, como no está ahí en plan pinturero, como en Cataluña, pues está pasando prácticamente desapercibido. ¿Y por qué el País Vasco y Cataluña se están replanteando su relación con España? Pues yo creo que hay que volver a la Constitución, que la Constitución 78 pues tiene cosas buenas, tiene cosas menos buenas, tiene cosas estupendas. Y una vez ya al punto de partida, nacionalidades y regiones. España es un país muy plural, tan plural, que se compone de comunidades muy distintas y algunas de ellas con un carácter muy diferente al de las otras comunidades, sin que esto signifique que una comunidad tenga que ser superior o que otra tenga que ser inferior. Simplemente significa que cada comunidad tiene unas aspiraciones, que además llevamos 30 y tantos años demostrando a través de las urnas, y no solo las aspiraciones en el País Vasco, las aspiraciones en Cataluña, las aspiraciones en Andalucía, la ciudadanía, y que una constitución debe responder a esas aspiraciones. Y uno de los datos de partido en España es que hay nacionalidades y regiones. Dicho de otra forma, hay comunidades con derechos propios al autogobierno y comunidades con derechos al autogobierno por concesión de la Constitución. Y es así, y ese punto de partida era bueno. Y una cosa importante, la Constitución se admitió en España, se acabó admitiendo por todo tipo de fuerzas políticas relevantes, entre otros datos por este. Si no hubiera habido el reconocimiento de la nacionalidad en la Constitución no hubiera prosperado. Nosotros no hubiera tenido el apoyo del nacionalismo catalán, no hubiera tenido el apoyo del nacionalismo vasco en el momento del estatuto, porque el nacionalismo vasco no apoyó la constitución porque pensaba que era insuficiente ese reconocimiento de nacionalidad. A pesar de que se añadió algo más mirando el nacionalismo vasco, la constitución comienza con el reconocimiento de las nacionalidades y concluye con el reconocimiento de histórico de los territorios foranos. Significa que hay territorios que tenían todavía instituciones propias desde hace bastante tiempo, que fundamentalmente se adaptaron a un sistema constitucional del siglo XIX, y que eso significa que tienen un derecho propio al autogobierno en virtud de esos fueros que han tenido y que incluso en una mínima parte se mantuvieron incluso en la época de la dictadura franquista y se recuperaron con la constitución. Y algo más que fue muy importante, mientras que la generalidad de la autonomía tenía que atravesar todo un proceso para acceder a ella a partir de los previstos de la Constitución, había tres autonomías que tenían ya iniciado ese proceso y la Constitución lo reconocía. Las autonomías que habían votado una iniciativa autonómica en época de la República podían reanudar ese proceso sin necesidad de hacer un referéndum, como si hubo que hacer con Andalucía, de iniciativa para poder acceder a la autonomía. Yo te doy cuenta que son tres cosas tan importantes, que hay tres autonomías en España que tienen un título al derecho al autogobierno que no se puede decir que esté por encima de la Constitución, porque una reforma constitucional podría modificar esas cosas. Y hay un partido en España que quiere modificar esas cosas, un partido, a mi entender, absolutamente irresponsable en este tema que se llama Ciudadanos, que quiere acabar con el régimen fiscal vasco, que quiere acabar con el reglamento de las nacionalidades, que quiere acabar brutalmente con estas cosas, cuando ni siquiera el Partido Popular, una vez que su extrema derecha se ha ido a Vox, está defendiendo ningún tipo de política tan frontal contra los nacionalismos, mejor o peor, todavía integrados dentro del sistema constitucional español. No es que tenga un título superior a la Constitución, pero sí un título a la autonomía que no se somete a la regulación de la autonomía que está en el cuerpo de la Constitución, que todas las otras autonomías deben someterse. Ustedes ven, el Estatuto Vasco es solo uno, en Cataluña un segundo, el original desde el año 79, si ven, el Estatuto Vasco comienza expresando que la autonomía es la realización del derecho de la nacionalidad. Y acaba diciendo que el País Vasco se reserva el derecho a actualizar su derecho histórico como territorios forales más allá de lo que ya se ha hecho en el propio estatuto que se hace. Allí hay un régimen fiscal especialísimo, existe la hacienda vasca, no existe ni siquiera la hacienda catalana, en virtud de los fueros históricos del País Vasco, y se tiene un régimen desde el primer momento, el estatuto de policía propia, que no ha llegado en ningún momento a lo que está dentro del estatuto, que es que no haya otro tipo de policía, sino solo la vasca, en el País Vasco, y que ha seguido todo eso generando mucha desconfianza en el País Vasco respecto a la presencia no vasca dentro del propio territorio, como manifestación de que todo lo que le estoy diciendo es algo que desde el primer momento empezó a adquirir cambio. ¿Qué ha pasado luego? Muy resumidamente, que no solo en los últimos 4 años, que eso está ahí tocado en la introducción de Seras, sino que desde los años 80 ha habido un proceso de subversión de las autonomías de las nacionalidades, neutralizando absolutamente cualquier posibilidad de acceso a mayores cuotas de autogobierno a través del reconocimiento de la nacionalidad, por tanto con derecho propio al autogobierno, y a través también de la laminación de competencias propias por títulos históricos, hacienda propia, policía y demás, a través del no solo el mantenimiento, sino el recrudecimiento de la presencia del Estado en territorios propios del autogobierno de esas comunidades autónomas. Vengo a Andalucía. Andalucía no tiene nada de eso y no tiene por qué tenerlo. En Andalucía se ha producido un fraude desde el primer momento. Desde que Andalucía accedió a la autonomía a través del artículo 151, se le dijo que accedía al mismo nivel que las autonomías de las nacionalidades, y es absolutamente falso. Y es la mercancía que se ha estado vendiendo. Andalucía nunca ha tenido la oportunidad de acceder a ese nivel de autonomía. ¿Por qué? Porque no hay previsión ni hay aspiración ciudadana. Y toda la dinámica política que se ha creado en los años 80 de que Andalucía tiene derecho a la máxima autonomía porque está al mismo nivel que las otras autonomías es una verdadera falsedad constitucional y también histórica, por el modo como se llegó a los acuerdos en un momento constituyente y por el modo como se empezaron a llevar a la práctica esos acuerdos. La única vez que nombro a Andalucía en mis páginas, pues se refiere a esto. si no les importa, les leo un parrafito. Estoy diciendo que hay que redefinir todo el mapa territorial, y esto no se puede hacer sino mediante acuerdo político, con buena fe, entre nacionalistas y no nacionalistas, a niveles autonómicos y a niveles estatales, que el problema es de reconstitución del Estado, no reconstitución del País Vasco de Cataluña, reconstitución del Estado y reconstitución del Estado, reconstitución de Cataluña y el País Vasco, que esto no se puede tratar de un modo sectorial, sino que hay que replantear todo el asunto generalmente, y eso quiere decir que cada autonomía tendrá la capacidad de redefinirse a sí misma. Y digo, ¿cómo se pueden redefinir esas autonomías? Lo que pudiera entenderse con lo más democrático, esto es que cada entidad territorial hoy existente en España, la comunidad autónoma, se autoidentifica de una forma u otra, con máxima autonomía, con otro nivel de autonomía. Sería lo más contraproducente. Pues, por una razón, convertirían sujetos constituyentes en las entidades territoriales de un mapa tan problemático como el de las actuales autonomías, mapa en buena parte resultante del intento de contrarrestar el autogobierno de las nacionalidades desde los años 80. Todo el proceso que llevó a que las autonomías del 143, la de grado menor, en poco tiempo se parificase con la autonomía del 151, que solo hay una, que Andalucía, los otros tres son de nacionalidades, no son de artículo 151, la única que ha tenido autonomía a través del 151, pues fue un intento de contrarrestar la potencialidad constitucional de las nacionales según la reconocía la Constitución. Por otra parte, potenciaría una dinámica perversa, a esto voy, generada y arraigada en dicho contexto, en el contexto de este debate autonómico, la dinámica de afirmar y fortalecer la autonomía propia de regiones mediante la emulación y para el contrapeso de la autonomía de nacionalidades. La historia de las autonomías, por ejemplo, la Andalucía y Extremadura, conoce tales reflejos. Su lenguaje transversal entre partidos, tanto da Partido Popular que Partido Socialista, es el que no admitirán privilegios para nadie, ni para catalanes ni para vascos. Esos privilegios, si se quiere llamar así, existen, y es justo que existan, y fue una baza fundamental para que pudiera haber un constitucionalismo pacífico en España. Y sin esos llamados privilegios, mal llamados privilegios, no habría convivencia constitucional en España. Y está abundando en la estafa de haberle vendido a Andalucía, que ha accedido al nivel de las nacionalidades en cuanto a la autonomía, en la línea de que se va a mantener esa paridad, no admitiendo ninguna revisión de las autonomías en el País Vasco y en Cataluña, que no se replique inmediatamente a favor de Andalucía, cuando sí quería aspiración ciudadana de esas transformaciones que están a la vista, a la luz del día, en el País Vasco y en Cataluña, es seguir en esa dinámica irresponsable, demagógica, suicida, que impide. Si tienen ustedes un nombre y apellido, pues su señora Susana Díaz y lo que ella representa impide el que se pueda sencillamente poner las cuestiones sobre la mesa y plantearla de un modo civilizado entre fuerzas políticas que, por muy contrarias que aparezcan hoy, en el fondo no son tan contrarias, porque admiten los derechos, las libertades, las garantías, la división de poderes, la estructura autonómica del Estado, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Ya anticipaba que efectivamente se iba a tratar con toda probabilidad de la intervención, ¿no?, más polémica, y que seguramente suscitará, ¿no?, un debate, además con el ala más joven, hiperandalucista, ¿no?, desde del auditorio, y estará bien, ¿no?, ver el contraste de ideas. Ahora le paso la palabra al profesor Rafa Sanz, que tratará de una materia capital, desde luego, que son los impuestos, ¿no?, cómo habría que enfocar este asunto en la legislatura del cambio. Vale. Una materia capital, pero se suele considerar un poco más aburrida, ¿no? Tanto se habla del modelo territorial español, que una cosa que yo, cuando empecé a estudiar esta materia, quería encontrar por alguna parte era, quién está realmente pagando impuestos en España y quién no. Es decir, los más pobres cuánto pagan, los más ricos cuánto pagan. Y yo buscaba cuánto paga cada cual en España en impuestos, y nada más que me salían modelos comparando cuánto pagaba Cataluña con cuánto pagaba otras regiones. Y finalmente, esto va a parecer un debate de la tele, finalmente encontré una gráfica que la he traído porque me parece bastante interesante y espero que se vea. Esto es cuánto paga, es un estudio, evidentemente, una estimación, por dos economistas, Jorge Onrubia y María del Carmen Rodado, de cuánto paga cada decil de renta, es decir, el 10% más pobre y así sucesivamente hasta el 10% más rico. Un sistema que en teoría es progresivo debería implicar. Aproveche. Aproveche. Esto está en internet. Debería implicar, evidentemente, pues, esta curva. La anomalía es que el 10% más pobre, evidentemente es una estimación, con lo cual bueno, tampoco la podemos tomar como la realidad, como la verdad absoluta, pero el 10% más pobre, en proporción, no en términos absolutos, evidentemente, pero sí en proporción, es quien paga más impuestos. Entonces, esa es la situación de partida. Que evidentemente... ¿Perdón? ¿En qué relación proporcional, para entender? En proporción a su renta. Sumando, es decir, sumando impuestos directos e indirectos. Sumando los principales impuestos directos, indirectos y las contribuciones sociales. Es decir, y fundamentalmente IRPF, IVA, impuestos especiales, tabaco, gasolina, etcétera, etcétera, y las cotizaciones sociales. Otros impuestos son más complicados de incluir, por eso yo también que es una estimación. ¿Puedo interrumpir con la pregunta? Es para entender. Claro. Es decir, la formulación sería, son los que pagan una mayor proporción de su renta. Efectivamente. Eso sería más... Sí, evidentemente, el 10% más rico en términos absolutos es quien más paga. En términos relativos, que es lo importante a la hora de ver si está progresivo o no, es el 10% más pobre. Entonces, esa es la situación de la que partimos. ¿Y por qué eso es así? Porque tenemos un sistema tributario donde, según ese mismo estudio, el IRPF es el único impuesto que hace que todo sea un poco más o menos progresivo, el resto de impuestos son regresivos, el IVA es un ejemplo que todos conocemos, con lo cual el IRPF tiene no solo que ser progresivo por sí solo, sino que compensar con todos los demás. Es complicado. En segundo lugar, vemos que tenemos un sistema tributario que hace la vida bastante complicada a la clase obrera más empobrecida, o a la gente de abajo. Lo hace bastante complicado. ¿Y por qué es así? Fundamentalmente, en mi opinión, es porque tenemos un sistema tributario lleno de agujeros. Todos conocemos agujeros, entre comillas, con mayor o menor profundidad, pero todos hemos escuchado la de la SICAV, por ejemplo, que permiten que las personas con una renta muy alta, haciendo un uso fraudulento de esas sociedades, paguen muy pocos impuestos. Todos hemos oído hablar que hay grandes multinacionales como Apple, Starbucks, McDonald's, etcétera, etcétera, que pagan muy poco, mucho menos desde luego que una pyme. Y todos hemos oído hablar, por ejemplo, que la duquesa de Alba, que es hija predilecta de Andalucía, cuando falleció se supo que era residente fiscal en Madrid. ¿Por qué? Pues evidentemente porque en Madrid los hijos no iban a pagar prácticamente nada en el impuesto sobre sucesiones. Así que, por favor, cuando arregléis el sistema territorial, avisadme, porque me va a ser muy útil para poder intentar arreglar también gran parte del sistema tributario español, donde el problema, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto sobre el patrimonio, es la competencia fiscal entre las distintas comunidades autónomas, que intentan ofrecer unos tipos bajísimos para que, mágicamente, la gente resida allí. Bien, el déficit que tenemos ahora mismo es consecuencia de un desplome de los ingresos como consecuencia de esos agujeros. Mientras que tenemos una burbuja inmobiliaria, había unos ingresos extraordinarios. En ese momento se pensaba que esos ingresos, o se quiso pensar, no eran extraordinarios, sino que estaban ahí para siempre. Se hicieron una serie de rebajas fiscales, como los 400 euros de Zapatero, que son famosos. Y evidentemente, cuando llegó la crisis, una serie de impuestos se desplomaron totalmente y llegamos a la situación en la que estamos. Cuando a mí me pidió Sebas, que hiciera la... Que viera a ver qué es lo que había introducido el PP durante la última legislatura, realmente no es tan grave lo que hizo, en el sentido de que no hay un cambio de tendencia. Se limita a continuar con lo que venía haciendo el PSOE en las legislaturas anteriores. Ya el PSOE va socavando bastante el sistema tributario español. De hecho, casi lo primero que hizo el PP fue una medida que a mí me gustó, que fue subir el IRPF y subírselo más a quienes pagaban, a quienes tenían más renta. Luego ya, al final de la legislatura, hizo una reforma tributaria que no hay por dónde cogerla y que fundamentalmente es un intento de ganar las elecciones, simplemente. Y una cosa que desde el punto de vista tributario ha hecho y que me parece gravísimo es vincular el pago de tasas a una serie de servicios básicos. El copago farmacéutico se ha incrementado, el copago médico, las tasas judiciales, etcétera, etcétera. En parte, por ejemplo, las tasas judiciales dio un poco un paso atrás, aunque no completo, fundamentalmente porque llegaban las elecciones. Bien, dicho eso, hay una cosa también que quería destacar y es que los poderes económicos, que hablan por distintas bocas, el FMI, el Banco Central, la Comisión Europea, tienen una hoja de ruta muy clara en cuanto a la fiscalidad que quieren. Y yo no veo que en el otro bando haya esa clareza en cuanto a la hoja de ruta que se quiere. Si os fijáis, cada vez que hay un informe de algún organismo internacional están bombardeándonos con lo mismo. Por ejemplo, que subamos el IVA, que eliminemos los tipos reducidos en el IVA. Y es un machaqueo constante de un mensaje contra el que hay que reaccionar, desde mi punto de vista, porque, bueno, fundamentalmente porque tendría unos efectos regresivos. Dicho eso, ¿cuáles son las líneas generales que pienso que deberían, en el que pienso que se debería inspirar, o los problemas fundamentales que pienso que deberían afrontarse a la hora de repensar el sistema tributario? A nivel de principio, lo fundamental, o a nivel de principio, pero también un poco desde el punto de vista sociológico, lo que todos queremos respecto del sistema tributario es un sistema tributario basado en un principio de solidaridad, que sepamos que todo el mundo está pagando su parte y que esa parte se ajusta y que todo lo que se recauda entre todas las personas sea suficiente sin necesidad de acudir, por ejemplo, a los mercados de capitales para endeudarse, que no es con carácter sistemático, no es lo más adecuado, como Grecia sabe muy bien ahora mismo. Conseguir unos recursos suficientes para sufragar los servicios públicos básicos, para garantizar, para pagar, porque no es gratis, una vida digna para todas las personas. Y al mismo tiempo que el sistema tributario no sea excesivamente gravoso allá donde no debe serlo. Por ejemplo, yo defiendo absolutamente los tipos súper reducidos en el IVA sobre los productos básicos. Y ahora es una pelea que vamos a tener seguramente en el futuro, porque hay muchas propuestas para suprimirlos o irlos poco a poco quitándolos. También al mismo tiempo creo que hay que intentar, ya eso es una cuestión que desborda lo jurídico, conseguir que la agencia tributaria no dé tanto miedo. El derecho da miedo en general, pero ¿cómo podemos conseguir que la agencia tributaria no dé ese terror? ¿Cómo podemos conseguir que tenga, digamos, dos caras, ¿no? Una cara amable para quien de verdad quiere pagar y que la gente quiera pagar, porque evidentemente uno quiere pagar cuando ve que los otros pagan lo que deben. Y al mismo tiempo, junto con esa cara amable, una cara dura, una cara no arbitraria, pero sí dura, con quien no paga, con quien no paga su parte. No sé cómo voy de tiempo. Estamos bien, ¿no? Relajados. De acuerdo. Entonces, simplemente, pensando en los tres impuestos básicos que existen ahora mismo en España, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, el impuesto sobre sociedades y el IVA, decir algunas de las cuestiones que se han estado modificando y que habría que repensar tal vez. En relación al IRPF, hay un problema fundamental, y ahí realmente el que agravó esa cuestión fue el PSOE, y es que el IRPF es un impuesto dual. Por una parte tenemos las rentas del trabajo y otras rentas, las rentas de actividades económicas, es decir, las que tienen los pequeños empresarios, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las rentas llamadas del ahorro, o las podemos llamar de muchas formas, las rentas del capital, que, como todo el mundo sabe, supongo, pagan mucho menos. Esa división del impuesto, impuesto dual que se llama, crea una injusticia radical en el impuesto. El 10%, ese 10% más rico, tiene más del 50% de sus rentas, son rentas del ahorro, que ahora mismo tributan como máximo el 23,5%. Mientras que las rentas del trabajo, bueno, pues todo el mundo que tiene una nómina sabe cuál es el tipo máximo, cuál es el tipo medio que cada cual paga. Bien, dicho eso, yo creo que había que plantearse en serio suprimir ese impuesto dual. La respuesta que se recibe siempre es: pero así los ricos se van. Yo lo pongo en duda. Hay estudios que dicen que cuando le suben los impuestos, los ricos no se van tan fácilmente. Como mucho podrán intentar esconder sus rentas mejor en otros países donde paguen menos. Pero eso ya es otra batalla. Y es una batalla que de todos modos tenemos que afrontar. ¿Cómo conseguir una mayor transparencia y saber dónde se están moviendo los capitales? Eso es una batalla que es fundamental y que es común para todos los impuestos sobre la renta, tanto el IRPF como el impuesto de sociedades. el IVA. El IVA, como decía antes, va a ser un campo de batalla fundamental. Y ahí está clarísimo que el otro bando tiene muy, muy claro qué es lo que quiere hacer. Yo creo que ahí la batalla fundamental es defender los tipos súper reducidos del IVA, los productos básicos que tienen que pagar los menos impuestos posibles. Porque cuando una persona compra pan, lo que está intentando es simplemente sobrevivir. Y eso no tiene sentido que el Estado esté obstaculizando que la gente intente sobrevivir. Porque en teoría tenemos un Estado social que tiene que ayudar a la gente a sobrevivir, en teoría. Entonces, hay de hecho estudios muy interesantes, no solo de esta perspectiva, sino desde el punto de vista de la progresividad, que dicen, viendo la cesta de la compra, las personas más el IVA del 4% tiene un efecto progresivo en realidad, porque tiene un mayor peso en la cesta de la compra de las personas más pobres que de las personas más ricas. En cambio, el IVA del 10% no tiene ese efecto, el IVA del 10% tiene un efecto neutro. Y yo creo que es un dato que es interesante, ¿no? Para defender ese IVA súper reducido. Que Ciudadanos, por ejemplo, que ha sondeado en la mesa, tiene una propuesta que básicamente es arramplar con todo eso. Y por último, el impuesto sobre sociedades, como comentaba antes, las pymes pagan más impuestos, aunque en teoría tenían un tipo de gravamen menor, que las grandes empresas. Y eso es porque tienen las grandes empresas una capacidad para aprovechar todos esos agujeros del sistema. Esos agujeros del sistema, el problema es que no los podemos tapar, España no los puede tapar o los puede tapar muy difícilmente por sí misma, porque estas grandes empresas operan en un ámbito transnacional, son empresas transnacionales. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer fundamentalmente? Hay ahora mismo un proyecto muy interesante a nivel de la OCDE. Sería mejor que fuera a nivel, por ejemplo, de la ONU, y de hecho ha habido críticas en ese sentido, para escuchar también a los países del sur global o de la periferia, o como los queramos llamar. Pero fundamentalmente, evitar que las grandes empresas puedan hacer uso de todos esos mecanismos y paguen menos. Y para eso, es que claro, explicar es complicado, ¿no? La idea fundamental, aunque parezca paradójico, es la transparencia. Es saber realmente, es el primer paso, saber qué está pasando. Las administraciones muchas veces que ni siquiera saben lo que está pasando. Y ahora mismo están en la fase de, por ejemplo, obligar a los asesores fiscales a comunicar a la administración tributaria los esquemas de planificación fiscal que están desarrollando. ¿Por qué? Porque es el primer paso, saber qué está pasando ahí fuera por parte de la administración y luego poder combatirlo. Y coordinación entre los distintos estados, que es una cosa que a nivel de la Unión Europea se intenta, lo que pasa es que hay un problema. Cualquier decisión en el ámbito tributario tiene que ser por unanimidad. Y sabemos que hay unos cuantos países recalcitrantes que le están aprovechándose del estado de cosas. Parece que está cambiando un poco, veremos qué sucede en el futuro, pero hay que intentarlo. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Rafa creo que daba, ¿no?, en una clave básica que me parece que es propia de este tema, es propia de este tema tributario, pero también extensible a otros asuntos, y es que mientras el adversario tiene, ¿no?, un proyecto político de país y de orden internacional bastante claro y prediseñado, en nuestro caso, entretenidos en otras tareas, pues el proyecto es bastante difuso. A mí, en cuanto a historiador, uno de los argumentos, ¿no?, que me parece más efectivo en la materia de los impuestos, y además que va dirigido contra un lugar común de los conservadores, que dice que el IRPF ya es un impuesto anticuado, un instrumento, ¿no?, impositivo, ¿no?, un tanto fosilizado, y que hay que, ¿no?, aplicar sobre todo la tributación a través del IVA, IVA, que es más dinámico, más efectivo, ¿no? Se recauda de manera más ágil. Desde el punto de vista histórico, ¿no? Es la recuperación de los impuestos al consumo, es quizás uno de los indicios más evidentes de regresión histórica, porque prácticamente toda la fiscalidad, ¿verdad?, del Estado liberal, y prácticamente en nuestro caso, hasta los años 30, que no hay un impuesto sobre la renta, recae clarísimamente sobre el consumo de las clases populares. O sea que todo lo que sea dar mayor peso específico a esta tributación indirecta sobre el consumo, en lugar de a la directa, que es la única, ¿no?, progresiva, pues eso sí que es reaccionario, regresivo, y que nos conduce al siglo XIX. Reforzar el IRPF a nosotros nos conduce como mucho a los años 80, no más allá. Bien, y en último lugar va a intervenir mi carismático colega de Constitucional, Víctor Vázquez, que, como es natural, no va a tratar de su tema, que no tiene tanta relevancia político-constitucional, de relaciones Iglesia-Estado, y seguro que nos deleita aquí, ¿no?, con una exposición improvisada y de altura. Adelante. Vale, muchas gracias. Gracias por lo de carismático. En fin. Sí, la verdad es que, bueno, mi tema creo que tiene mucha menos relevancia que los temas que se han tratado anteriormente, y creo que más voy a hablaros como lector, ¿no?, como un profesor de Derecho Constitucional que ha leído este libro con mucho interés, y sobre todo como un profesor de Derecho Constitucional que ha discutido mucho con Sebas, ¿no? Se ha discutido con Sebas, con, digamos, con gente que intelectualmente pues era afín a Sebas, desde un punto de partida que es la idea de proceso constituyente. Es decir, yo siempre le decía que la idea del proceso constituyente, tal y como se manejaba, bueno, se manejaba, acotémoslo, bueno, en círculos políticos que todos conocemos, un proceso en el que se decida todo y se decide sobre todo, que tenía un cierto halo mesiánico y que partía también de un cierto desconocimiento de la sociedad y de la sociedad española, que en gran medida creo que puede ser lo que representa ahora mismo el Congreso de los Diputados. Es decir, un proceso constituyente con una configuración, una correlación de fuerzas como la que ahora tenemos, o un proceso constituyente emancipador, como en los términos en los que se hablaba, me parece realmente difícil, imposible, y más si tomamos en consideración la configuración del Senado, la rigidez de nuestra Constitución, sin una mayoría absoluta en el Senado progresista, que no hay, no se puede, ya en un proceso constituyente, sino una mera reforma de la Constitución, de aspectos parciales, ahí en ese sentido también. Creo que soy algo crítico, soy crítico con el catedrático de mi departamento, Javier Pérez Royo, cuando entiende que una reforma constitucional podría tener efectos balsámicos en nuestro sistema político, o que sería en el sentido más puramente radical, emancipador en nuestro sistema político. Yo la verdad es que no lo creo. Lo que sí creo, y creo que en eso este libro es muy ilustrativo, es que con una mayoría parlamentaria se puede dar la vuelta al sistema político. ¿Y por qué? Porque es que en 4 años ha producido, y por seguir un poco con la terminología del profesor Clavero, una auténtica mutación constitucional de la que este libro da cuenta. Es decir, si uno toma en consideración cómo se ha alterado, por ejemplo, la regulación constitucional de los estados de excepción a través de la Ley de Defensa Nacional, cómo se ha modificado la configuración constitucional del derecho de manifestación y de reunión como derechos de participación a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, cómo se ha alterado la posición constitucional del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias con una nueva regulación de la asignatura de religión católica, a partir de la cual vuelve a ser evaluable, y podríamos, bueno, cómo se han alterado las relaciones laborales a través de la degradación de los convenios colectivos. Es decir, una mayoría parlamentaria no necesita reformar la Constitución para cambiar la Constitución de significado. Entonces creo que esto es una de las lecciones importantísimas de este libro. ¿Por qué? Porque sea en su contrario, una mayoría parlamentaria que ahora sí es posible en clave progresista puede tener por delante una tarea que yo entiendo que es una tarea pragmática y fundamental, que es la restauración de la Constitución, no un proceso constituyente, es la restauración de la Constitución. Y creo que parte de esa restauración de la Constitución, porque ha habido una desamortización de la Constitución, y creo que parte de esa restauración de la Constitución pasa por una cosa importantísima que ha dicho el profesor Clavero, el artículo 2 de la Constitución: nacionalidades y regiones. Claro, porque es que aquí, a través de 2 pactos políticos, centro-derecha, centro-izquierda, primero UCD y Partido Socialista, luego Partido Popular y Partido Socialista, reconfiguraron el título octavo de la Constitución, donde había un punto de partido, una distinción clave para el pacto constitucional, que eran las nacionalidades, y de ahí la disposición adicional, la primera y disposición transitoria segunda, con respecto a las regiones. Es decir, que utilizar ahora otra vez el término nacionalidad no es sino una restauración del lenguaje constituyente y del propio proceso constituyente. Y eso es algo que puede hacer una mayoría parlamentaria que existe ahora en el Congreso de los Diputados, y que lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo en ese sentido. Esto no quiere decir que no haya reformas yo creo que un proceso constituyente en esos términos emancipadores, mesiánicos, es muy difícil. Creo que también que hay que asumir que el Partido Popular es también en parte del Estado español el partido alfa de clases medias y clases populares, y el partido alfa de muchos jubilados. No es un partido tampoco de gente rica. En ese sentido, yo vengo de Castilla y León, La Rioja, uno ve ahí y vota gente que tiene su pensión. Es decir, que es un partido con el que te vas a tener que poner de acuerdo, que tiene un suelo electoral importante, y que cualquier reforma constitucional va a necesitar, en ese sentido, que encaje y que en cierta medida que se restablezca el pacto constitucional. Pero, claro, el decir que la obra de estas Cortes tiene que ser, sobre todo el Congreso, tiene que ser una obra restauradora, no impide ver, como muy bien pone de manifiesto este libro, que hay reformas constitucionales que parecen que se pueden llevar a cabo y que son inminentes. Y ya no solo reformas constitucionales, creo que, por ejemplo, la ley orgánica que regula las distintas modalidades de referéndum. No es necesario modificar el referéndum de la Constitución para ampliar absolutamente los mecanismos de participación directa. La ley de iniciativa legislativa popular la tramita con una modificación del reglamento del Congreso de los Diputados y de la propia ley orgánica de iniciativa legislativa popular. Se puede facilitar en mucho, aunque siempre tendrá como límite las materias excluidas, pero se puede facilitar en mucho que haya una tramitación ágil con apertura a los ciudadanos de las iniciativas legislativas populares. Creo que ahí hay un punto muy importante, ¿no? Luego, con respecto, y para dar paso al debate rápido, la presencia de ciudadanos, que creo que es algo importante y creo que es incómoda por una cuestión clave, porque, claro, a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de este proceso electoral que hemos tenido es el analfabetismo político constitucional de ciudadanos cuando habla del modelo territorial de Estado. Claro, porque la paradoja de todo esto es cómo un partido que se erige en máximo defensor del orden constitucional se olvida lo que el orden constitucional es. La disposición adicional primera, lo que ha dicho el profesor Clavero, el punto de sutura entre el Estado español, Euskadi y Navarra, es esa disposición adicional primera. Y el punto de sutura de la propia Constitución y del posterior acuerdo que pudo haber para que el Estatuto de Guernica tuviera una mayoría que normalizara el proceso constitucional. Entonces, en este sentido, curiosamente, a veces la pedagogía constitucional la hacen los partidos que parecen más subversivos al orden constitucional, sobre todo en materia territorial. Lo aparentemente subversivo es la distinción internacional. No, lo subversivo es olvidarte de la disposición adicional primera de la Constitución. Y como esto, y olvidarte que yo no creo que sea un privilegio, en ese sentido creo que de ninguna forma es un privilegio, que la Constitución es permeable a la historia y los pactos constitucionales, pues los pactos constitucionales se hacen en un momento histórico que no puede ser impermeable. Y en este sentido creo que el libro, y no es porque venga a hablar de su libro a lo Paco Umbral y hacer propaganda, creo que es un magnífico bagaje de una obra legislativa de desamortización de la Constitución y en gran medida frontalmente inconstitucional, y luego creo que es un libro que los autores han tenido un pragmatismo creo que muy de agradecer a la hora de señalar, es un libro que se escribe antes de la nueva configuración del Congreso, cuál tiene que ser la emergencia legislativa. Y creo que es una emergencia legislativa que en una legislatura corta y con unos acuerdos políticos se podría afrontar perfectamente. Creo que un buen manual de instrucciones. Bueno, ya no interrumpo más el diálogo que podamos tener entre todos. Pues muy bien, muchas gracias, Víctor, efectivamente, por terminar de ilustrar su exposición. Es un libro que parte de la renuncia, ¿no? Por una cuestión, efectivamente, de cálculo, de correlación de fuerza y análisis de la coyuntura, de las posiciones maximalistas de proceso constituyente, como si fuera, ¿no?, un procedimiento que garantiza los resultados, como bien designa, ¿no?, resultados poco menos que adánicos, mesiánicos y utópicos, y que además parte también de un diagnóstico, y es que después de haber sufrido aproximadamente 7 años, ¿no?, de esa contra, o 6 años de esa contrarreforma constitucional, o esa mutación, o esa desamortización, como luego la designabas, ¿no?, se ha sembrado un ambiente en el que, si se abre un proceso constituyente, desde luego las cesiones serían muchas para garantizar lo mínimo, viendo la gravedad de la embestida, con lo cual lo más razonable es precisamente desrealizar, ¿no?, deshacer esa obra de desamortización para volver, ¿no?, a restaurar los lados más garantistas de la Constitución, y a partir de ahí volver a generar, ¿no?, un debate que sí pueda, ¿no?, tener horizonte constituyente. Pero desde luego, viendo la correlación de fuerzas, viendo la situación actual y viendo sobre todo el estado de ánimo, el reflujo de los movimientos sociales en la actualidad, después de 4 años de mayoría absoluta del Partido Popular, pues quizá lo más inteligente es desmontar esa obra legislativa, sustituirla, ¿no?, por una obra de corte progresista y garantista que responda al espíritu originario en algunos sentidos de la Constitución, para después, ¿no?, con un ambiente más purificado, poder abrir otros debates, ¿no?, ya de índole constituyente, debates que, fijaos, el pretexto conservador de que, bueno, todavía no se está preparado para este debate, hay demasiada fragmentación. La cuestión es que siempre se hace camino al andar, ¿no? El argumento este conservador de que la sociedad no está preparada para determinados desafíos es un argumento que se puede invocar y se puede esgrimir siempre, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de polarización política, porque sería la apertura de un procedimiento constituyente ya lo que obligaría por fuerza a llegar a acuerdos, transacciones, y después, ¿no?, esa disposición a la transacción la suscita y despierta el propio procedimiento y el propio escenario. O sea, que no es una cuestión de miedo a la confrontación y de temor a la confrontación, sino que más bien es una estrategia a medio plazo. Primero recomponer unas bases destruidas para después poder aspirar, ¿no?, a unos resultados mejores, ¿no? Así es al menos como yo lo veo. Y bueno, le doy las palabras, ¿no?, a los asistentes de esta presentación, a los que agradezco de nuevo su presencia. Pino, adelante. Sí, el primer día que presentasteis el volumen de Desmontando el Régimen, que estaba el profesor Pérez Royo y demás, hablábamos de los supuestos que podían ocurrir, porque fue antes de las elecciones del 20 de diciembre, ¿no? Y el profesor Pérez Royo estaba tremendamente ilusionado con el cambio que él creía que se iba a producir, la revolución que se iba a desencadenar a fruto del resultado, y algunos fuimos menos optimistas. Contad con eso, yo creo que es verdad que existe una posibilidad de cambio, ¿no? Existe una posibilidad de cambio, pero no en eso que el profesor de Derecho Constitucional ha dicho ahora. Yo estoy de acuerdo con él. La correlación de fuerzas actual, y probablemente aunque hubiera unas elecciones anticipadas, no permitirían, desde luego, ni muchísimo menos un proceso constituyente y esas cosas, que como marketing queda de puta madre, pero que luego sacar 210 diputados y 166 senadores es complicado. Habría que empezar por modificar la ley electoral, quitándole un diputado a cada una de las provincias para empezar. Habría que llegar a un acuerdo de todas las izquierdas para presentar una candidatura conjunta al Senado, y habría que eliminar el voto rogado y que toda la gente del exterior con 17 carreras fueran capaces de votar, y eso inclinaría la fuerza de una manera diferente. Pero después habría muchas otras cosas, ¿no? Es que, como me ha impresionado tanto la exposición del profesor Clavero, va a pasar desapercibido algo tan importante como lo que ha dicho el profesor de Derecho Tributario, ¿no?, sobre el tema de la tributación, ¿no? Y es que necesitaríamos por lo menos 2 o 3 días, un seminario o algo por el estilo, para poder hacer referencia a eso. Pero es verdad, tiemblo y lloro, sufro y sudo cada vez que alguien propone bajar los impuestos. Porque no hay una cosa más reaccionaria que bajar los impuestos. Porque los que podemos pagar los impuestos tenemos suficiente, garantizado el mínimo, para poder seguir pagando lo que pagamos. Y todo el que paga menos de lo que debe pagar, lo que está haciendo es que haya gente que sufra. Eso es una cuestión de vasos comunicantes. No es posible otras cosas para mantener una sociedad mínimamente igualitaria que permita que tengamos, como tenemos ahora mismo aquí, una sociedad en la que es donde menos incidentes graves hay de agresiones, aunque tengamos el mayor nivel de gente por tráfico chiquitillo de drogas, pero no hay atentados contra la vida y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y la sociedad que queremos, por lo menos la gente que está aquí, me imagino, y los que estáis ahí, queremos una sociedad lo más igualitaria posible porque los que podemos pagar tenemos lo básico cubierto. Pero yo discrepo mucho de lo que ha dicho el profesor Clavel. En primer lugar, y no solamente porque me consideren ecoandalucista, sino porque creo que distorsiona en parte la historia. Y él la conoce mucho mejor que yo, pero había tres comunidades autónomas que se recogieron en la Constitución, en el título octavo, y todo el engranaje constitucional está diseñado y pensado para satisfacer las necesidades fundamentalmente del PNV y de, en aquel momento, de Convergencia y Unión y el nacionalismo catalán. Cierto, que en definitiva es reconocer el papel de la burguesía de esos sitios, burguesía de sitios que están muchísimo más desarrollados. Pero el profesor Clavero sabe que había convocado y diseñado una votación y un referéndum en septiembre del 36 también en Andalucía. Eso lo sabe, pues sabe, bueno, ahora conocerá todos los textos, incluso el propio texto que se iba a someter al referéndum y que yo no me lo sé, y él sí. Evidentemente el golpe de Estado fascista impide que eso se desarrolle, ¿no? Pero luego, incluso reconociendo eso, el profesor Clavero le niega el poderío y el avance democrático que significa que un montón de ayuntamientos y miles de personas, millones de personas, se manifiesten el 4 de diciembre y se manifiesten con el voto, que es lo más sagrado del mundo mundial, por mucho que alguna gente cuestione eso de meter una papeleta en una urna. No hay nada más grande que eso, no hay nada más grande que eso. El profesor Cabrero cuestiona la conquista que hace Andalucía. Lo que hacen después, los que gobiernan después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, y después de la regresión autonómica que pactan el UCD y el PSOE, y el PP y el PSOE a posteriori, después del referéndum de la OTAN, que se acaba la transición política española, el profesor Clavero plantea que tengamos que aceptar como que Andalucía no tiene derecho ni siquiera a aspirar. Y a mí eso sí me parece grave. Es cierto que Andalucía es una comunidad receptora de renta, que es de lo que de verdad estamos hablando. Porque ha hecho referencia usted al tema del concierto económico vasco, al tema de la hacienda vasca, al tema del propio concierto o de los derechos forales navarros y demás, y que es a lo que aspira en definitiva la burguesía vasca, que es como le pasa a la Padania, como le pasa a toda la o a gran parte de las comunidades o de las regiones europeas que hacen referencia a eso. Pero decir que tenemos que, entre comillas, para no romper el consenso constitucional, que Andalucía se tiene que desistir de cualquier propuesta que signifique lo que conquistó, a mí eso me parece realmente grave, ¿verdad, profesor? Bien, sí. Yo lo he dicho eso. Bueno, yo, pues, de sus palabras se desprende eso. Yo no pongo en cuestión la conquista del 151, digo que es un único caso y que a continuación se dio la burla de decir que eso equiparaba con tres comunidades autónomas que no son las previstas en el cuerpo de la Constitución. La Constitución se hizo para otras comunidades, al final tal y como quedó, que no son, porque están fuera de la Constitución, en el sentido de que se reconoce un derecho propio, que no se encaja dentro de la Constitución, Galicia, País Vasco y Cataluña. Y cuando yo estoy aquí explicando cómo se puede reconstituir el mapa español, digo que si en otras regiones hubiera un apoyo electoral como el que existe en otro país que Cataluña, a partir de un replanteamiento de la relación con España, sería estupendo. Si para eso votamos. Disculpe que le interrumpa. Si para eso votamos. El Partido Nacional de Andalucía ha sido el PSOE. Eso es lo que tenemos que discutir. Pero en el mal sentido, en el mal sentido de crear una dinámica de emulación que pervierte todo el sistema y que realiza lo que Víctor ha llamado, yo creo que muy bien, la pedagogía de los ignorantes. Aquí están haciendo pedagogía constitucional y adoptando posiciones tajantes e innegociables quienes ignoran empecinadamente la Constitución y el pacto constitucional, que son Ciudadanos, Partido Socialista de Andalucía, Partido Socialista de Extremadura y la Fuerza Nacionalista Catalana, que están vendiendo una Constitución que no es la Constitución, y que están funcionando sobre la ignorancia constitucional, a veces incluso consciente y deliberada, como es el caso catalán. En el caso de Perú no sé qué decir, porque yo sé que Susana Díaz fue una mala alumna de derecho, pero puede que la cree mucha experiencia y que esté mintiendo, que no crea lo que dice, pero piensa que lo que dice, defender una unidad de España sin tener en cuenta cuál es la España, rechazar la Constitución, es sencillamente una actitud responsable y suicida, y que va al conflicto. Y que va un conflicto que nos va a hacer perder a todos, a catalanes, a vascos, a castellanos, a manchegos, a leoneses, a andaluces, etc. Es decir, que yo no estoy diciendo lo que tú dices que yo estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo eso. Rubén. Hay varias cosas que comparto y que no, pero fundamentalmente me gustaría reseñar las que no comparto. Son básicamente dos comentarios, y además yo creo que son transversales a las tres o a las cuatro intervenciones. El primer hecho es relativo al carácter nacional o no nacional de algunas comunidades en relación a Andalucía, ¿no? La distinción entre nacionalidades y regiones, es cierto, como decía Víctor al final de su intervención, que la Constitución es permeable a la historia, pero también es permeable al presente, que ya es historia reciente. Y en ese sentido, pues como decía Pino, hay una serie de conquistas democráticas, se puede hablar incluso de que la autonomía andaluza es una autonomía verdaderamente conquistada frente a otras autonomías que yo considero que fueron conquistadas en el pasado, pero que en relación al régimen constitucional del 78 ya es autonomía otorgada. Me parece que esa clasificación es pertinente, y en ese sentido Andalucía yo creo que llega a ese estatus de nacionalidad, que no tiene un gran impacto, como decía el profesor Clavero, en el orden competencial, porque realmente lo que hace que haya una asimetría, y este es el segundo punto, no es la composición nacional o no de una comunidad autónoma, sino son los derechos históricos. Y ahora, en relación a las asimetrías, yo considero que es verdad que la asimetría puede ayudar a la cohesión social de un Estado, sobre todo cuando hay una descentralización política de alto grado, pero también esa asimetría puede llevar a lo contrario. Cuando esa asimetría, además políticamente consagrada, lo que hace es perpetuar asimetrías sociales, es decir, disparidades en el orden, por ejemplo, de la el orden fiscal, pues el orden de los niveles de renta, etcétera, en definitiva, desigualdad social entre los distintos territorios. Pues entonces quizás sí es pertinente el replanteamiento de esas asimetrías, porque entonces sí pueden estar encubriendo verdaderos privilegios, la asimetría como privilegio. Y como privilegio no solo porque esté perpetuando asimetrías sociales, sino también porque se esté consagrando de manera cerrada. Es decir, que únicamente se plantee para las comunidades con derechos históricos y no para otras comunidades autónomas que por procedimiento de autoasignación o de rogación de competencias, como fuera, llegaran a esos niveles competenciales, por ejemplo, de autonomía financiera, que no la hay, únicamente para la comunidad vasca y para la Navarra. Entonces me parece que es importante eso, de que un modelo territorial que inicialmente se plantea abierto, no indefinido, sino abierto, en el que las comunidades autónomas, creadas desde abajo por municipios, etcétera, podían ir asumiendo competencias a través de su norma institucional básica del Estatuto de Autonomía, que para mí los estatutos tienen valor constitucional, no solo por la fundamentación democrática directa, ni porque es la constitución funcional, ni la norma institucional de cabecera, sino también, y esto es importante porque el Estatuto de Autonomía es bloque constitucional, no bloque de la constitucionalidad a través de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para las interpretaciones, sino que es la constitución territorial tal y como la entiende cada sujeto jurídico político, cada comunidad autónoma, cada nacionalidad o región. Y en ese sentido, la condición de nacionalidad y región, la Constitución del 78 no quiso conferirlas a unos o a otros, sino que dejó la palabra a las propias comunidades autónomas. Y ahí vemos que había comunidades autónomas que por la vía de acceso, andalucínicamente, se acercaba a la categoría de nacionalidad, pero después al mismo tiempo lo confirma a través de su propio estatuto, al autodefinirse. Y no solo Andalucía, también Comunidad Valenciana, pero ya más adelante con las reformas de Lobo Cuño, etc., ¿no? Baleares también. Entonces, eran esos dos comentarios, relativo a la condición nacional o no, como dentro del modelo territorial abierto, y también dentro del modelo territorial abierto la cuestión de las asimetrías como reflejo de, o como bolsas de oxígeno de las asimetrías sociales. Bien, si os parece, doy la palabra a varias intervenciones y después tomamos nosotros. Adelante, por favor. Sí, yo quería comentar que me alegra la intervención que has tenido sobre el tema del proceso constituyente, porque a mí me parece un disparate iniciar un proceso constituyente. Me pareció un disparate antes de las elecciones y ahora me parece más que antes, porque no hay representación para realizarlo. Pero me pareció un disparate antes también porque precisamente lo que has apuntado es muy esencial, y es que a través de la modificación de leyes, reglamentos, etcétera, etcétera, y desarrollo de los estatutos de autonomía, se podría conseguir lo que no imaginamos. Quiero decir que podríamos, no ese estado de bienestar que nos venden, pero sí unas mejoras a todos los niveles sociales muy importante. Y parece que el proceso constituyente está enfocado en dos sentidos. Uno, bueno, en varios, pero fundamentalmente en dos. Uno, al tema federalista de modificar a un Estado federal, que nadie dice cuál, qué tipo de Estado federal, sobre todo el PSOE, que es el que más habla de él, no dice cuál sería ese diseño. Y también a la modificación del Senado, ¿no? Porque, bueno, la forma de Estado, monarquía república, como no dimita el rey, nos quedamos como estamos. Quiero decir que fundamentalmente parece que el proceso constituyente está enfocado en ese sentido, y a mí me parece que esto, en este momento, es más importante que otras cosas. Y la representación que tenemos en el Parlamento da pie para realizarla. Con relación a lo que has dicho de Susana Díaz, tiene uno de los peores defectos que puede tener una persona que está en política, que es una oportunista política. Vive del oportunismo. Y claro, ahora mismo se ha apuntado al mismo carro que el PP viene haciendo durante mucho tiempo, que a jugar al antinacionalismo, a los antinacionalismos, a enfrentarse con Cataluña, enfrentarse con tal, porque piensa que eso le va a dar voto, en este caso no voto, sino que va a reforzar su figura política, porque su aspiración ya sabemos cuál es: presidenta del gobierno o secretaria general, vamos. Hasta ahí podríamos llegar, pero ella es lo que pretende con toda esa parafernalia que se trae desde que apareció en la política, ¿no? Y sobre el tema de la fiscalidad y tal, hay una cosa que me hubiera gustado que hubiera venido recogida en el libro, porque es un tema que se está tratando cada vez más y que yo creo que sería un cambio fundamental en la relación de fuerza, y es la renta básica universal. La renta básica universal yo creo que es algo que debemos de tener sobre la mesa, debemos de estudiar, ver las posibilidades de conseguirla, y si llegáramos a ella, esto cambiaría totalmente. Cambiaría las relaciones laborales, cambiaría la correlación de fuerzas, y hay estudios que en esas decilas que tú dices, que hay, pues no tocan muchas, tocan una o dos. Uh-huh. Y tocando solamente el IRPF de las últimas decilas, parece que se puede llegar a conseguir ingresos para realizar esa renta básica universal. Yo creo que debemos de tener presente en muchas mesas de debate este asunto, porque creo que sería un cambio totalmente distinto en las relaciones laborales y sociales. Muy bien, adelante, por favor. Me gustaría, tengo dos preguntas, una para el profesor Clavero y para el profesor Víctor Vázquez. Para el profesor Víctor Vázquez, decirle que si se refiere con la palabra restauración de la Constitución española, volver al status quo de la Constitución del 78, para que no se hubiera producido el vaciamiento constitucional que notoriamente y palmariamente estamos sufriendo, o restauración en el sentido de que no se dicten 60 o 60 y tantos decretos leyes que en esta legislatura no se han dictado. y para el profesor Clavero, que qué opina de la desaparición, que propugna el nuevo partido político como ciudadano de la Cámara de Representación Territorial y cómo afectaría eso a las comunidades autónomas. ¿Alguna intervención más? Pues adelante, empezamos por el profesor Clavero, que tiene varias... ¿No? Empezamos por... Venga, primero tú. Bueno, respecto a la restauración, es que si uno coge punto por punto los elementos más importantes del orden constitucional y cómo ha influido la legislación ordinaria sobre ellos en la última legislatura, resulta dramático. Es decir, en restauración, la Constitución tasa muy bien los estados de excepción. ¿Y cuál es el procedimiento? Y hay un vaciado a través de la Ley de Defensa Nacional que es bastante evidente. Por ejemplo, el 155 de la Constitución, la intervención de la autonomía está parado. Procedimiento que el Senado, por dos tercios, autoriza al Gobierno a esa intervención. Hay dudas sobre cuál sería el alcance de esa intervención, cómo poder valorar su proporcionalidad, pero está claro que la autorización es del Senado y que el Senado es quien autoriza al Gobierno. Se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional pueda, a través de un mecanismo de ejecución de la sentencia, ordenar al Gobierno central la suplantación del funcionario autonómico desleal con el cumplimiento. Eso es hurtar de significado constitucional al artículo 155. O, por ejemplo, la Constitución consagra ahí un principio de un enunciado normativo que creo que es deducible a la laicidad estatal, la que ninguna confesión tendrá carácter estatal, sino los propios acuerdos con la Santa Sede, negociados en el interregno constitucional, comprometen a la Iglesia Católica con su autofinanciación. Y la autofinanciación es un término que creo que es inequívoco. Y ahora mismo hay un régimen fiscal a través del cual se financia la Iglesia Católica, a partir del cual los ciudadanos pueden detraer un 0,7% de sus ingresos, su contribución a los gastos públicos, para destinarlos a un fin particular que es el sostenimiento de la Iglesia Católica. Creo que son muchos elementos que denotan que hay un cierto fraude constitucional que se ha producido, y ya no solo en esta legislatura. Creo que algunos, por ejemplo, la utilización del decreto ley, con la colaboración clara y expresa de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, la utilización del decreto ley en esta última legislatura ha sido brutal, pero es que de la anterior legislatura encontramos también exponentes donde era imposible justificar la urgencia como presupuesto habilitante para el uso de esta fuente del derecho. Creo que son muchos elementos, y para contestar un poco a Rubén, y creo que entre ellos está la distinción entre nacionalidades y regiones, y creo que esa distinción no nos tiene que llevar siempre a considerar que las nacionalidades son privilegiadas frente a las regiones. Concepto de privilegio, sobre todo en materia fiscal, es que el concierto o el modelo de financiación de las provincias vascas y de Navarra, primero se respetó durante el franquismo, como habían apuntado el profesor Clavero, tanto para Álava como para Navarra, y que nos tenemos que remontar a su origen, al siglo XIX, pero que no es un invento de la Constitución, pero un reconocimiento de una realidad histórica que no se tiene por qué leer en términos de privilegio. Y en cambio no se puede decir que haya habido un privilegio fiscal para Cataluña, dentro del debate extensísimo que podríamos tener sobre las balanzas fiscales. Es una comunidad contribuyente neta, y también ahí, por una cierta ignorancia de la opinión pública, se ha caricaturizado a Cataluña como la comunidad autónoma que usurpa recursos y tiene un sistema fiscal beneficioso frente al resto de la comunidad, cuando no es realmente así. Creo que es el reconocimiento de un sujeto político anterior a la Constitución y que se incardina en la Constitución en base al reconocimiento de ese carácter nacional. Y creo que el país, en la constitución material del país, creo que está muy bien reflejada en la constitución, a la disposición transitoria segunda y primera, mucho mejor reflejada que en el mapa autonómico posterior a 1983 con 17 parlamentos autonómicos. Eso es a lo que yo me refería, en ese sentido. No creo que necesariamente se tengan que deducir privilegios, y se pueden perfectamente acordar mecanismos de solidaridad, revisar la fórmula para cuantificar el cupo. Creo que se podría hacer perfectamente, pero manteniendo el punto esencial a partir del cual se consigue un pacto constitucional, que es el reconocimiento de la nacionalidad. Y creo que en ningún momento eso implica una un choque frontal entre el racionalismo de la Constitución y las consecuencias de la historia. Creo que no, en ese sentido. Vamos, creo que lo va a responder mucho mejor que yo, Pipo Clavé. El punto del Senado, por seguir una cuestión concreta. Claro, el Senado es un problema en sí, el Senado es un síntoma del problema más de fondo, y la fuerza política, fundamentalmente Ciudadanos, que lo que están reclamando es que se suprima el Senado y sustituirlo por la conferencia del presidente y demás, que nada, que es una mala sustitución lo que tiene que suprimir el Senado, pues lo que están demostrando es ese tipo de ignorancia constitucional de ese concreto partido. Porque el problema del Senado es que no es lo que dice la Constitución. La Constitución dice que es una Cámara de Representación Territorial y el Senado se ha convertido en una Cámara que duplica al Congreso en un sentido menos democrático. El perfil es el mismo, pero solo que esa mayoría insuficiente que tiene Ciudadanos y Partido Popular en el Congreso hoy es una mayoría aplastante en el Senado. Es lo mismo, solo que más desequilibrado. Pero el problema de fondo es que un sistema de autonomías o federal, como queramos decir, donde hay autonomía territorial y comunitaria, necesita instancias de coordinación interterritorial. Y en España no existe. Y el Senado no cumple esa función, por esto que acabamos de decir. Y no solo que no exista, sino que ante la existencia de instancias de coordinación interterritorial, las hay sectoriales, en materia financiera, en materia educativa, de algunas cuestiones, pero no son instancias de coordinación general entre autonomías, el Congreso y sobre todo el Gobierno suplen esa función. En base en determinados pasajes de la Constitución sacados de contexto. Y hoy el Gobierno, directamente, pues, con los decretos leyes, con propuestas legislativas de estos últimos años, que estamos literando, y sobre todo con esa estructura administrativa central que ha mantenido la Constitución y que no tiene justificación, que es la presencia de la Administración del Estado en el interior de las comunidades y una presencia política también de delegados y subdelegados del Gobierno, es el Gobierno que coordina. Y eso es sencillamente convertir el desequilibrio en sistema. Una parte no puede coordinar. El problema, en concreto, respecto al Senado, en el sentido de cómo de qué cuestión corresponde hacerse para que comience a resolverse esa ausencia de coordinación interterritorial en España, que está gravísimo problema, está creando, esa es la cuestión electoral, otra vez. El sistema electoral que hay en España ahora mismo es sustancialmente el que se inventó el gobierno Suárez para crear un sistema bipartidismo a través de la ortopedia y de la ingeniería política. Y contó con la complicidad del Partido Socialista Obrero Español y crearon un sistema electoral pensado para el bipartidismo. Cuando eso está desapareciendo, pues todo el sistema ya incluso está convirtiéndose en disfuncional. Y eso se ha mantenido hasta hoy. Con ese principio que está en la Constitución, porque en cierto punto se puede sortear sin necesidad de reforma constitucional, de que la entidad a través de la cual son representados los ciudadanos es la provincia. Una entidad territorial sin carácter político y sin capacidad en cuanto a tal de poder encauzar realmente las orientaciones de la ciudadanía a través de las urnas. Claro, y esa conversión de la provincia en el distrito electoral es lo que lleva a través del sistema menos proporcional de las elecciones del Senado a la mayor desproporción de la representatividad que estaba antes indicando respecto al Senado. En el sentido de lo que está llamando Víctor la restauración constitucional, habría muchas modificaciones que hacer en la elección electoral sin necesidad de tocar la votación y con carácter urgente. Entre otras cosas, pero ustedes piensen una cosa muy sencilla. La Constitución dice que el sistema es proporcional, que es mentira. Y que el Senado es Cámara Territorial, que es mentira. Vamos a empezar por la proporcionalidad. Hacer una reforma legislativa en materia electoral que busque la proporcionalidad. Hacen falta más parlamentarios, 50 más 400, no pasa nada. Eso es hecho para tener. Eso no hunde en la ruina. Pero esos 50 no se distribuyen entre provincias, sino a un distrito nacional residual de los votos no representados de la provincia. ¿Qué pasaría ahí? Que el que no le pasaría de 2 a 10 diputados. Hay cientos de miles de votos de Izquierda Unida que no tienen representación. Con el bipartidismo empeñado, que eso no tiene por qué tomarse en cuenta para la posibilidad de tener un cuerpo electoral o no, porque solo vale el número de los diputados, no vale el número de los votos. Otra cuestión muy fácil, también lo que ha indicado, que creo que ha sido Pino, la de replantearse la asignación de escaños a las provincias, convertir el escrutinio para el Senado en una, con la Constitución no se puede prescindir de las provincias, pero en una suma de los votos de las provincias para computarlo a nivel de la comunidad. con lo cual también sería más representativo la representación del Senado y estaría más vinculado a intereses de una ciudadanía de comunidad, que todo eso se distorsiona a través de la provincia. Se pueden hacer muchas cosas. Que haya una elección anticipada, tal cual, sería un fracaso tal que se produciría una abstención, lo cual redundaría en una mayor representación del PP y de la minoría mayoritaria, aunque tuviera menos votos. Si tiene los mismos, pues subiría mucho el PP con una mayor abstención. Que se haga una elección anticipada después de hacer una reforma electoral para crear una mayor proporcionalidad dentro del sistema electoral y para ver de qué modo se puede representar, haber representación territorial en el Senado de modo que no lo hay. Eso tendría mucho sentido y eso no disuadiría a la ciudadanía para acudir a una, por lo contrario, que hay una expectativa de que la fuerza emergente tendría más diputados, el bipartidismo tendría menos diputados y las minorías tipo Izquierda Unida tendrían una representación proporcional con los votos que tienen, ¿no? Por eso digo que el Senado es un síntoma y es una cuestión clave que tiene que ver con estos otros problemas, ¿no? El Rafa, ¿has hecho algún comentario en materia fiscal? Fundamentalmente dos cosas, ¿no? El problema de la asimetría y la renta básica universal. Voy por ese orden, así vamos enlazando de los problemas territoriales y ya acabamos con la renta básica, de la que tampoco sé mucho, por otra parte, ya lo anticipo. Claro, el problema de la asimetría es hasta qué punto está creando una desigualdad profunda en determinados aspectos. Tenemos tributos que en principio son relevantes desde un punto de vista redistributivo, como el impuesto de sucesiones y donaciones o como el impuesto del patrimonio, que no existen en la práctica, porque gracias a esas competencias se han desactivado. El impuesto del patrimonio, por ejemplo, en Madrid no existe directamente, hay un 100% de bonificación y no existe un deber de presentar declaración, con lo cual no existe. Existen, en teoría, reglas, pero no existe. Y luego, bueno, la sucesiones y donaciones tiene una bonificación del 99,99% en algunas comunidades autónomas. Entonces, claro, ahí yo creo que habría que buscar los mecanismos, y creo que eso no es ni mucho menos incompatible con la discusión territorial que se tenga. Creo que pueden ser, lo antes lo decía un poco en broma, ¿no?, de que arregléis el problema territorial para poder pensar en estos impuestos. Yo creo que pueden ser dos cosas diferentes, como bien has comentado tú antes, Rubén, ¿no? Una cosa es el modelo territorial y la cuestión de las nacionalidades y regiones, etcétera, etcétera. Otra cosa ya diferente, y ya habrá que ver cómo se instrumenta, es garantizar una igualdad básica en lo que es un deber constitucional, que es el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. ¿Cómo? Pues ya eso es lo que habría que ver. En teoría, en el ámbito de la... Porque comentabas que solamente los territorios vascos y Navarra tienen autonomía. Y Canarias también. Exacto. Luego, bueno, Canarias no tiene más que otros. Tiene impuestos propios, pero son por ley del Estado central. Pero sí es verdad que, bueno, hay una cierta corresponsabilidad en algunos impuestos. Como sabéis, el IRPF, por ejemplo, pues la mitad de la tarifa es estatal, la mitad es autonómica, etcétera, etcétera. Y estos impuestos que prácticamente han desaparecido es porque las comunidades autónomas tienen muchas competencias en ellas. Entonces, a lo mejor habría que buscar mecanismos para dar competencias, pero siempre garantizando una mínima, no uniformidad, evidentemente, pero sí unos mínimos en cuanto a ese deber de contribuir. Pero es una cuestión ya casi más de detalle. Si estamos de acuerdo en que hay que garantizar un mínimo. También un tema que ha sido muy conflictivo en el ámbito territorial desde el punto de vista tributario es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y eso también es un problema que siempre ha estado abierto. Cada X años, hay una ley de 2001, la siguiente es 2007, creo, y por ahora no hay nada, se ha revisado de nuevo el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y el hecho de que sea una cosa que siempre esté sujeta a revisión también va creando, supongo, un poco de tensiones en ese sentido. Ahora, con la reforma del 135, la reforma del 135 en gran medida no cambia nada. O sea, los límites de déficit están ahí aunque no estuviera el 135, porque son una imposición del derecho de la Unión Europea. Pero sí ha permitido el 135 establecer una serie de mecanismos por los cuales lo que antes era el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde había una coordinación entre las distintas comunidades autónomas a nivel de Hacienda, ahora mismo hay un control mucho más vertical del gobierno sobre las haciendas de las comunidades autónomas. Y de hecho, eso lo vemos todos los días en la prensa, Montoro permitiendo o no a las comunidades autónomas emitir deuda o adoptar determinadas medidas. Había una recentralización del sistema desde el punto de vista haciendístico por la ley de estabilidad, la ley orgánica de estabilidad presupuestaria, que en cierto modo también es un poco un vaciamiento, una, ¿cómo era la palabra? Una desamortización constitucional. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente la autonomía, entiendo que haya, yo tampoco lo considero una cosa muy importante, pero bueno, entiendo que haya, que la capacidad de establecer medidas normativas en el ámbito tributario se pueda considerar un valor. Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que tal y como se ha configurado, por lo menos ha causado más problemas de los que de los beneficios que haya podido tener. Pero evidentemente habría que establecer algún tipo de límites que pueden venir perfectamente por la coordinación, no tienen que venir por ningún tipo de imposición. Y luego, en relación a la renta básica universal, la verdad es que, no, como ya anticipaba, no he estudiado mucho el tema, porque además siento que me desborda, que es un poco más una cuestión de economistas que de juristas. Pero evidentemente, bueno, yo creo que hay un poco ahí varios debates interrelacionados. Uno, si es una medida políticamente conveniente, lo que comentaba usted antes, ¿no? Se la valora positivamente porque se considera que daría una mayor capacidad de negociación al trabajador o trabajadora a la hora de contratar con una persona que esté ofreciendo un trabajo en unas condiciones que, bueno, todos conocemos ahora mismo cómo son las condiciones de trabajo que se ofrecen normalmente en España. Entonces, ese punto de vista sería interesante, y luego simplemente sería hacer cuentas. Podría ser una renta básica limitada en el sentido de intentar enderezar esa distorsión del gráfico que enseñaba antes, donde hay una serie de personas a las que el sistema tributario no ayuda. Porque una cosa que pasa mucho también en el ámbito tributario es que se intentan garantizar una serie de derechos a través del sistema tributario y no es eficaz. Por ejemplo, el derecho a una vivienda digna. Hace poco se suprimió una ayuda por alquiler, una deducción por alquiler, que en teoría ayudaba al inquilino a pagar su alquiler, porque de lo que pagaba se deducía una parte. Eso ayuda a cierto grupo de personas, a quien está en ese 10% más pobre no le ayuda. Otra cosa porque en ese momento ni siquiera está presentando la declaración de la renta. Entonces, eso es una cosa que también hay que pensarse mucho. Y a lo mejor la renta va... hay cosas que no se pueden hacer con el sistema tributario, cosas que a lo mejor hay que hacer con un parque público de viviendas en alquiler. Pero, dicho eso, a lo mejor si se modificara el IRPF de manera que las rentas más bajas se les realizaran transferencias positivas a través del mismo IRPF, sería una cosa parecida a la renta básica. De hecho, creo que la renta básica a veces se propone que se implemente así, y podría ser una idea interesante. Partiendo de que tampoco la ciudad en profundidad, y de que tengo un capítulo del libro que lo que propone es lo contrario, que es el trabajo garantizado, pero yo es un debate en el que no entro porque no me gusta hablar de lo que no sé. ¿Qué? Exactamente, ya, adelante. Muy buenas. Sobre el tema de los elementos de la Constitución y de bueno, lo que han llamado ustedes mutación, ¿sería verdaderamente eficaz un blindaje constitucional de los derechos o se quedaría en papel mojado? Visto las políticas reaccionarias de esta última legislatura, no solo de esta última legislatura, porque es curioso, como usted bien apunta, Sebastián, empezó con Pedro Soles como ministro de Educación, ¿no? Aquel modificación que da miles de millones a la federación. Entonces, eso sí, ¿de verdad hay que confiar solamente en lo que pueda hacer el legislador para cambiar las condiciones de vida material de los ciudadanos o serviría de algún cierto blindaje constitucional de los derechos? Y sobre el tema electoral, entendiendo al Senado como una verdadera cámara de representación territorial, en el Congreso, que se supone que sería equiparable a una Asamblea Nacional, ¿qué sería más lógico? ¿Una circunscripción única o una circunscripción a nivel autonómico? Bien, yo precisamente la primera cuestión que señalan me da ocasión para hacer un poco de abogado del diablo. Efectivamente, el libro parte de una renuncia, ¿no?, a el planteamiento de un proceso constituyente por las cuestiones que tratábamos antes, ¿no? Pero tampoco se le oculta precisamente lo que señalaba el colega, ¿no?, que es que la Constitución actual ha demostrado estar o encontrarse inerme frente a ataques legislativos que han producido su desactivación, su mutación, ¿no?, en términos de vaciamiento, de socavamiento, con lo cual, efectivamente, esa realidad que podemos constatar en el último ciclo de 8 años, pues obliga a pensar a que contrarreformas legislativas no son suficientes y que, desde luego, sería conveniente abrir, ¿no?, el melón también de la reforma constitucional. La cuestión aquí, además, yo creo que va un poco más allá de correlación estricta de fuerzas y se incardina, ¿no?, en lo que ha estado estos días en los editoriales y comentarios de opinión, en la guerra cultural o en la estrategia de creación de hegemonía cultural. Ya hasta hoy el rey le transmitía a Alberto Garzón que sí, que efectivamente había que hacer ya reformas en la Constitución, con lo cual creo que se ha logrado crear un clima en el que todos están de acuerdo en que ahí hay que tocar la Constitución. Y efectivamente yo creo que hay que tocarla al menos en cuatro puntos, ¿no? En cuatro puntos, porque el recorrido de la legislación es mucho y efectivamente serviría para revertir mucho de lo malo hecho y padecido en los últimos años, pero hay algunos puntos que o se toca la Constitución o si no, no se puede desmontar por entero el régimen, ¿no? En primer lugar, en el asunto territorial, desde luego, o se reconoce, ¿no?, más allá de la nacionalidad y las regiones, se reconoce la sustantividad propia e independiente con respecto a la nación española de determinados sujetos colectivos, sujetos políticos colectivos en España, o si no, no se va a caminar nunca hacia un Estado federal, confederal o incluso hacia respuestas que permitan el ejercicio del derecho a autodeterminación. Eso, con la definición de España como una nación indisoluble, patria común de todos los españoles, es imposible constitucionalmente. Y bueno, por eso es un precepto invocado, ¿no? Y claro, lo que ocurre es que, como fruto de la coyuntura en la que se crea la Constitución, pues se dice eso y después se introduce la referencia a las nacionalidades y las disposiciones adicionales que comentaban el profesor Clavero y Víctor Vázquez. Eso, en primer lugar, para un recorrido completo, una reforma en sentido federal o confederal, hay que tocar la Constitución. Hay que tocar la Constitución también en el sentido de equiparación de los derechos sociales, culturales, ¿no? Bueno, en primer lugar, en el sentido de reconocimiento de su carácter de derechos, que curiosamente viene así enunciado en los propios artículos, pero que después el título en el que se inscriben, de política rectora, de la política social y económica, y después también los diferentes grados de protección, pues ya desmienten, ¿no?, la propia calificación constitucional como derechos, con lo cual, efectivamente, en la actualidad se ha puesto en evidencia que, a poco que aprieten las circunstancias, pues son las primeras víctimas, precisamente por esa normatividad de tercer rango, de poca categoría, que tienen en la Constitución. Desde luego, con desarrollos legislativos se pueden hacer muchas cosas, pero con una reforma constitucional, en el sentido de blindaje y de protección, equiparación de los derechos, en una concepción integral de los mismos, que además una concepción que está a la vista de todos, que responde a la realidad, que cuando comienzas a tocar los derechos sociales terminas tocando los derechos políticos y terminas también socavando los derechos civiles, ¿no? Porque no ha habido mayor atentado a la propiedad privada de los ciudadanos de este país que la obligación de rescatar a escote, ¿no?, las barrabasadas de la casta financiera y bancaria, ¿no? Y eso afecta a nuestra propiedad privada por vía impuestos, ¿no? Con lo cual no hay ¿no? Separación que sea teórica y prácticamente defendible entre esos derechos, y eso se tendría que reflejar también en la Constitución. Y desde luego, como usted mismo indicaba en último lugar, hay una cuestión también que o se realiza a través, ¿no?, de una reforma constitucional, en el sentido ya de revisión parcial o completa, o si no, nosotros no tendremos capacidad de decidir nunca qué forma de Estado queremos, si republicana o monárquica, ¿no? Con lo cual, aunque eso pueda, ¿no?, estar en el orden de prioridades en el último lugar, ¿no?, pero la cuestión es que es un asunto que solo a través de esa vía puede tocarse, no se puede tocar por vía legislativa en ningún caso. Con lo cual, efectivamente, el diagnóstico o la hipótesis de la que parte el libro es de que hay mucho camino que recorrer por vía de legislativa, porque sobre todo hay mucho que desmontar y hay mucho, ¿no?, que derogar y anular, y hay muchas posibilidades y mucho horizonte, ¿no?, con una mayoría progresista de izquierdas que no pueda permitir aspirar a un cambio constitucional, pero tampoco conviene engañarse. Si se renuncia a ese cambio constitucional, estaremos de nuevo al albur, ¿no?, de que políticas internacionales o determinadas mayorías contingentes pongan en discusión derechos y posiciones que creíamos conquistadas, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que cumple, ¿no?, aspirar a ese blindaje constitucional. Y después, en relación a la reforma electoral, también, ¿no?, tocamos un capítulo que señala algunos planteamientos de reforma, como los que ha mencionado el profesor Clavero, de ampliar el número de diputados del Congreso, parte circunscribirlos a colegio único, ¿no?, efectivamente que el Senado responda a su condición de Cámara de Representación Territorial, y son cuestiones que efectivamente caben, ¿no?, en la Constitución actual. Pues bien, y una sola indicación, y yo creo que terminamos, en relación, porque me parece que es la madre del cordero, ¿no?, de si las asimetrías implican, y aquí yo no sé qué pensaréis, si las asimetrías territoriales o nacionales dentro de un Estado, ¿no?, federal o plurinacional, implicarían forzosamente asimetrías de renta, ¿no? Claro, yo, por una parte, creo que eso no se tiene que dar por necesidad, y de hecho la última política, ¿no?, de Convergencia y Unión al frente de la Generalidad demuestra hasta qué punto, ¿no?, posiciones de nacionalismo catalán puede aplicar hacia el interior por políticas tremendamente regresivas, estar a la vanguardia de los recortes en los servicios más esenciales y generar desigualdad hasta cotas mucho más altas que las que, ¿no?, que las padecidas en países con menor renta, ¿no? Por lo tanto, creo que no tiene tanto, ¿no?, que ver con que si se tiene más autonomía o mayor o menor autonomía política produce, ¿no?, la consecuencia forzosa de la asimetría, a no ser que nos baste con comparar rentas del Estado federados o rentas colectivas, cuando lo que importa es, ¿no?, también las discrepancias de renta en el interior de cada población. Pero después también, claro, yo creo que ese reconocimiento de la plurinacionalidad en el marco de una constitución común, donde se blindan derechos sociales y por lo tanto donde se obliga, ¿no?, a los sujetos que participan de ese orden constitucional a garantizar, ¿no?, unos determinados servicios y derechos de naturaleza económico-social, pues por fuerza creo yo que previene, ¿no?, esa pendiente de dumping fiscal, esa pendiente de agudización de diferencias de renta territoriales, ¿no? Pues bien, muchas gracias por vuestra asistencia, gracias también a los participantes, y hasta otra. Gracias.